La Claqueta, el cine en la radio. Esa es una cosa que brilla, chico. Damas y caballeros, audiencia pública, esto es La Claqueta del Cine Hecho Radio. Escucha para que veas, el único programa de cine en San Luis Potosí. El único señal. Señores, mi nombre es Guillermo Padilla, nos acompaña este día, esta tarde lluviosa más bien. Nos acompaña Pablo Melgoza Navarro, que trae un atuendo muy particular. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Muy contento, ¿no? Porque felicidades, ya tiene, es subdirector de una revista de las publicaciones artísticas potosinas. Felicidades, compadre, ¿cómo estás? Hola, Memo, pues sí, bueno, traemos, bueno, es que traigo una chamarra que era de Memo. Yo me acordaba que era de Memo y él no se acordaba que la había prestado a mí. Y hoy llegué con ella y se enojó. Y bueno, sí, pues ahí por ahí anda la revista, Blasfemia, que ganamos este año la beca nacional de Edmundo Valadez del Fonca. Y ya salió por ahí el primer número, todavía no sale a la venta, pero ya lo tenemos por ahí. Me duermo todos los días con él, lo abrazo y bajo la almohada. Y ya el día 23 de este mes vamos a presentarla en la casa del poeta Ramón López Velarde. Están todos invitados, pues ahí a las 8 de la noche, y pues va a ser una vueltecita. Y pues vamos a hablar de cine, ¿no? Y también está aquí Carlos Camacho Castillo. ¿Qué onda? Buenas noches. Sí, una felicitación más para Pablo. La verdad es un trabajo muy chido que vale la pena que ustedes lo chequen. Son poemas y cuentos que pues ya muy ad hoc con esta nueva era. Y la verdad, y Amanda Cárdenas, la directora. Entonces una felicitación para todos ellos. Y pues la chamarra está horrible, no sé por qué se la pelean. Pero bueno, con eso, Pablo, pues ya listos. Por ahí vamos a hablar un poco de Mario Moreno Cantinflas, nuestro padre. Y la recomendación y pues muchas cosas. Rascale chat. Entonces acá el viejillo Alfredo Lomelí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Pues ya listísimos para platicar de este personaje Cantinflas, que yo creo que todos nosotros crecimos con él, con sus películas. Y pues al final de cuentas digo, yo creo que es uno de los mejores cómicos que ha dado este país. Entonces, bueno, es importante, es bastante justo dedicarle un programa, ¿no? Para reconocerle todo su trabajo, que sea póstumo. Y por supuesto, las noticias más destacadas de cine de la semana. Vamos a tener la cartelera, que está del asco esta semana, la verdad. Está muy, muy mala. Por ahí ya vi una película con el famosísimo actor Nicolas Cage y con Julianne Moore y con la mami de mamis, Jessica Biel, yeah. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que hay en cartelera, que no hay gran cosa. Pero por ahí hay un festival de cine experimental que va a haber, y pues los vamos a invitar para que se lancen. ¿Qué les parece si regresamos en un momento a La Claqueta? En un momento regresamos con más de La Claqueta. Amigo Radio Escucha, le voy a decir una razón por la cual debe escuchar La Claqueta. Es el único programa de radio que habla exclusivamente de cine. Sí, disfrutando del calorcito, no hombre, ahorita se antoja un rico raspado de limón para pasar bien y para que salga bonita la voz. Nuestros conductores son expertos preparados y experimentados en el arte del buen hablar. Así que aprovechen antes de que se les prenda el foco, estos cuates, bueno, de que nos quieren aturar más el virote en la garganta. Bueno, en realidad la verdadera razón es que si tú no escuchas La Claqueta, nadie más lo hará. La Claqueta en vivo, miércoles 8 de la noche a través de Pop Modernismo. Escuchamos el título del tema de la serie de Carnival de HBO, que en realidad se le recomienda, una muy buena serie. Hey, Escucha para que veas. Ganó un Oscar a mejor película en el caso de... Esta es la recomendación de la semana. Mucho drama. Esa sí es de las de ley que tienes que ver. Escuche con atención. Regresamos a La Claqueta. Bueno, en esta ocasión vamos a recomendar una película que la verdad tuvimos nuestras reservas al verla, pero es una película muy muy buena que ganó el Oscar, ganó varios Oscars de hecho. Mira, por aquí lo tenemos, la información. Ganó el mejor Oscar, actor secundario, Alan Arkin. Ganó mejor guion original de Michael Arndt. Mejor película, estuvo nominada. Y estuvo nominada también como mejor actriz secundaria Abigail Breslin. Es una película que trata... Es una road movie. Y bueno, la película se llama Little Miss Sunshine. Y y no, pues sí, tío, es una road movie que... que envuelve dentro de un viaje a toda una familia. Y toda la familia distinta, ¿no? Entre ellos, en todos los miembros, cada uno muy peculiar, y toda la forma de actuar, unos se fastidian a los otros y tienen que irse adaptando a partir de todo el viaje para poder lograr un cometido que bueno, igual lo van a saber desde el principio, ¿no? Que tienen que ir a la niña más pequeña de la familia, quedó en segundo lugar de un concurso que se llama Little Miss Sunshine. El primer lugar, que es del pueblo donde ella vivía, se accidentó, creo que tuvo ahí un choque, sabe qué le pasó. Entonces ahora la niña tiene que ir a representar a su estado, y pues comienza el viaje, ¿no? Sí, la verdad es que es muy muy divertida. Yo estaba un poco rejego para ver eso, cuando decían que era muy buena, pero yo me imaginaba la típica historia de la niña que va a concursar y al final gana y las flores y ay, ganó el concurso de belleza. Pero no, la verdad yo creo que se le dedican al concurso escasos 20 minutos, todo lo demás es el viaje y todas las circunstancias que pasan, que la verdad es con cosas divertidísimas, la típica familia americana. Por ahí me recordó un poco a Belleza Americana, precisamente, del papá, de o sea, en general somos una familia de losers que no quiere serlo y se creen ganadores, y uno, cada uno con su rol con su rol en la, dentro de la familia. Pero la verdad muy muy divertida. La niña no es una actuación estupenda de esa niña, panzoncita, todo, o sea, no sé, está muy divertida, está muy bien actuada. Bueno, como dicen, ganó premios. Es raro que una comedia gane tantos premios, que como dice Pablo, que es dos géneros, road movie así, pero entra dentro de la comedia porque sí te hace reír y tiene toda la estructura de una comedia, y es raro que esos ganen premios, salvo por ahí alguna actuación magistral o algo así, pero esto se llevó muy muy buenos, sobre todo el guion, que está muy chido. Sí, como menciona Camacho, pues habla acerca de un viaje de una familia disfuncional, de las clásicas, pues como cualquier familia, ¿no? Se puede decir que familia es normal. Bueno, en este caso, exageran algunos roles, por ejemplo el tío gay, el abuelo drogadicto, el joven que no quiere hablar y que está en su mundo encerrado, la niñita que quiere ser princesa, el papá que está clavado y cree que tiene la receta o el truco para que todos sean ganadores y todos sean triunfadores, y como siempre la típica mamá que quiere moldear a la familia, ¿no? Como pues unirlos a todos. Entonces vamos viendo las relaciones entre cada uno de los personajes, y en realidad es una película que te habla un poco de cómo, siendo tan diferentes, el solo hecho de ser familia puede ser una fortaleza, ¿no? Para pasar por adelante, o para pasar desapercibidas las grandes diferencias y, y, y para fortalecer las similitudes, ¿no? Que eso ya lo vemos al final, porque de hecho pues todo el camino es como el camino de la familia por tratar de entenderse y tratar de comprenderse mejor unos a otros, ¿no? ¿Cómo ves, Pablo? Sí, es como ese proceso del héroe, ¿no? De entrar a ese mundo y comenzar el viaje, ¿no? Para poder salir victoriosos, ¿no? Yo creo, bueno, si los platico, bueno, no sé, igual el dragón dentro de la estructura dramática, bueno, es que mejor no se los platico, porque igual si la van a ver les voy a arruinar la película, porque es una parte muy importante. Entonces, mejor vamos a platicar otras cosas. Si quieren, después la platicamos o subimos alguna reseña de la película un poquito más en forma. Pero sí, la niña es excelente. De hecho, tiene cosas bien curiosas. La camioneta donde van, pues empieza a destruir toda, ¿no? Durante el viaje. La tienen que empujar para poder, para que arranque, ¿no? Entonces lo van empujando todos y de repente se les queda uno y se va subiendo el otro y el abuelo y la mamá, ¿no? Tiene cosas bien, bien, bien excelentes, bien divertidas y y pues sí, está bien, bien, bien padre. Sí, yo la entendí como el hecho de que convivas tú en tu no sé, en tu entorno familiar, en una casa, muchas veces no quiere decir que estés con tu familia. Entonces ahí, en el momento en que están en su casa, cada uno está en su mundo y en su pelea. Para emprender este viaje, tienen que convivir a fuerza. Entonces, forzosamente, todos esos kilómetros de viaje y todas las situaciones en las que se ven envueltas, se ven forzados a convivir unos con los otros y se conocen como familia realmente, porque no se conocían, como muchos de nosotros, que a veces llegas ya, y a veces ni llegas o X, ¿no? Y la ves, comes, y a tu familia, a tu hermano lo ves de repente y así, o sea. Pero cuando vas toda la familia y conviven en un viaje, empiezas a decir, pues, ¿qué hago? Pues tengo que platicar, conocer y todo. Y es todo ese viaje y se conocen en todo ese transcurso. Entonces yo creo que esa es la temática de la película en sí, la parte fuerte de cómo estás aislado de las cosas que crees tener cerca, cuando en realidad estás muy lejos de ellas y tienes que estar en una situación, no sé, diferente para poder reconocer lo que tienes cerca, ¿no? Fíjate que una de las curiosidades de la película es que aparece por ahí la actuación de Bryan Cranston, que es quien hace el rol de Hal en la serie de Malcolm, el de en medio. No sé si hay un congreso y aparece, hay una aparición de él completamente fuera del personaje como lo conocemos, porque de hecho en la película de Little Miss Sunshine sale con barba y sale como un empresario. De hecho es el némesis, creo que del papá de la familia de Little Miss Sunshine. Entonces una de las curiosidades que hay por ahí. Es una película que vale mucho que vean. Lamentablemente no llegó a muchos videocentros. Qué raro aquí en San Luis, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la encuentran en Blockbuster, ¿no? Entonces, pues bueno, una película recomendada por el equipo de La Claqueta. Garantizada diversión familiar. Vamos a escuchar un tema de Little Miss Sunshine y después un tema de Lost. Así que vamos a una pausa. En un momento regresamos con más. De La Claqueta. Una muy buena canción. Eres. Perdóname, señor. Atención. Si usted está a punto de cambiar de estación, no lo haga. No lo haga. Según el informe mundial del CTV, el hacer esto puede causar una pérdida de energía similar a la de un día de trabajo de millones de hormigas, o lo que es peor, representa la energía utilizada por un diputado del octavo distrito de San Ignacio de Loyola durante todo un año. ¿Está dispuesto a desperdiciar su energía? Yo que usted lo pensaría. Fumar puede causar cáncer. Coma frutas y verduras. Thank you. I got troubles all but not today. Cause they're gonna wash away. They're gonna wash away. And I have sins all but not today. Cause they're gonna wash away. They're gonna wash away. And I have friends all but not today. Cause they done washed away. They done washed away. Escucha para que veas. Mientras vemos que Alfredo se pone a bailar danzón con Camacha. Señores, pues bueno, en esta ocasión vamos a recomendar uno de los que es mis personajes favoritos. De hecho, aquí en mi cuarto tengo por aquí un cuadro de una de sus películas, la de Conserje en Condominio. Tengo por aquí una figurita que me regalaron. Y se trata de Mario Moreno, Cantinflas. Uno, para mí, el mejor cómico que ha dado el cine mexicano. Sobre todo, he de decirlo, de sus primeras películas, ¿no? Porque ya las últimas, pues bueno, ya estaba un poco grande él. Pero bueno, siempre fue un ícono de nuestra cinematografía. Y un ejemplo a seguir, pues... Surgió desde lo más bajo. Ese sí surgió desde abajo, no como el mito de que Benito Juárez era pastor. Pero bueno, hablar un poco, para esto mandamos a Carlos Camacho a la hemeroteca y a la biblioteca central para que investigara un poco de su historia. ¿Quién es Mario Moreno Cantinflas? Mario Moreno Cantinflas, mejor conocido, más bien así se conocía. No, su verdadero nombre es Mario Moreno Reyes. Este gran cómico, yo también lo adoré, lo sigo adorando. La verdad, no creo que salga alguien ya a estas alturas a su talla. Él nació en la Ciudad de México en 1911. O sea, ya tiene un buen, como dice Memo, de orígenes humildes. Desde pequeño pues se enroló en el circo y andaba por toda la República Mexicana haciendo pequeños papeles de cómico y todo, y se fue convirtiendo poco a poco en la sensación del circo. Por ahí ya un poco más grande empezó a conocer más gente, y de hecho su nombre, Cantinflas se deriva de esas borracheras que uno se avienta de repente. Bueno, ustedes que son un poco alcoholiquillos, ¿va? Yo que no tomo. Eso no me brinca. Entonces en una cantina, pues por ahí un compañero de él, un amigo, le dijo que en la cantina tú inflas, cantinflas, y de ahí salió él, él le dio mucha gracia ya borrachito, ¿va? Y ahí estaba, yo les di las bebidas, ¿va? Y de ahí salió Cantinflas, con el nombre que se catapultó y se hizo conocido mundialmente. Bueno, antes de continuar, saludos a todos nuestros radioescuchas y a todos los que están tratando de resolver un rompecabezas de caballos. Ojalá que pronto lo terminen. Mario Moreno Cantinflas, además, bueno, empezó a actuar en carpas. Él, su padre lo trató de meter a la escuela de medicina. De hecho, estuvo estudiando medicina, pero debido a la situación precaria de su familia, pues tuvo que abandonar los estudios y, pues bueno, se puso a talonearle, ¿no? Por decirlo en otro sentido de la palabra, se puso a trabajar como cómico, como primero bailando, haciendo algunos. De hecho, el cliché más grande de su personaje es el hecho de cuando te dicen que estás cantinfleando, que a mí casi no me pasa, que es cuando quieres decir algo pero no dices nada. Y eso le sucedió porque en una de sus actuaciones se puso nervioso y quiso decir algo y no pudo decir nada, y la gente se empezó a reír y vio que le funcionó esa fórmula, y pues de ahí dijo: de aquí soy yo, y agarró esa parte para su personaje, ¿no? Y fíjate qué tan importante fue esa forma, esa técnica de hablar, el hecho de, como dices, hablar sin decir nada, que inclusive llegó a elevarse hasta al grado de palabra, ¿no? La palabra cantinflear es un verbo que ya está reconocido dentro del lenguaje español, ¿no? Y dices, bueno, ¿hasta dónde llegó la influencia de este personaje? Como dices, algo interesante de Cantinflas es que yo también creo que es uno de los grandes cómicos que ha dado el país. Y algo importante es que su comedia era una comedia blanca. Algo que no es tan fácil de hacer notar. No sé, hay muchos cómicos, inclusive en la actualidad, ¿no? Que igual y te puedes doblar de la risa, pero utilizan mucho el albur, el doble sentido. Pero Cantinflas utilizaba un humor muy blanco, muy sano, que era para toda la familia, desde los niños hasta la abuelita, ¿no? Podían ver sus películas y divertirse, porque aparte eran situaciones muy, pues muy comunes, ¿no? Al final de cuentas uno que era el barrendero, que era el abogado, pero eran papeles, eran cosas que estaban muy cercanas a la realidad que vivía el pueblo mexicano. Entonces, por lo mismo, igual las personas se pueden identificar fácilmente con sus personajes y con la forma como vive, porque como bien lo dices, él viene de una cuna humilde, y en sus personajes también lo reflejó siempre. Él siempre vivía en casitas pues muy en muy malas condiciones, o vivía que con el viejito, vivía con la niña y tenía que estar siempre viendo cómo sacaba dinero para sobrevivir. Realmente no era, o sea, era un espejo de su vida, ¿no? Pues sí, más bien fue como que siempre fue el héroe que nunca pudo ganar. Bueno, no podía ganar, siempre se los veía muy, muy difíciles para realizar todas las cosas que quería. Nunca, casi nunca se quedaba con la chica, ¿no?, de la que se enamoraba. No, estoy en desacuerdo, ¿eh? No, de hecho lo que caía gordo de Cantinflas, de todos los personajes y demás, es que siempre se salía con las suyas y que siempre se quedaba con la chica bonita. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? A ver, ¿en cuál película? En casi todas las películas sucedía eso. Siempre Cantinflas se salía con la suya. ¿Cómo no? No es el personaje triste y el personaje del que le salen las cosas mal. ¿Cuánto quieren apostar? Mira, sí hay muchas películas en las que él acaba con la chava bonita, ¿no? Pero no es un personaje que en todas las películas salga ganando. Hay muchas en las que sale perdiendo o sale sacrificando su gloria. Para el bien de otros. Sí, hay varias películas. Yo quiero que me digas el nombre de una película donde Cantinflas haya terminado mal y que no haya hecho ni siquiera el bien y haya acabado bien la película. No, están diciendo ustedes. No se haya salido con la suya. A ver, ¿en cuál no se salió con la suya? Le quitaron a Chavita. Le quitaron a Chavita. Yo lloré, güey. Le quitaron a Chavita, güey. Pero lo hizo por la felicidad de Chavita. ¿Y Chavita en dónde está en este momento? pero en la mayoría de las películas no. Pero es que estás diciendo, tú estás defendiendo el personaje de acuerdo a muy pocas películas. Por ejemplo, la del señor fotógrafo. Él hacía lo que quería con sus clientes. En la de si yo fuera diputado, al final ganó gracias a todos y también le hizo lo que quiso a los... Entonces, no, estás definiendo un personaje en cuanto a dos o tres películas en las que él no salió triunfante. Entonces, me parece incorrecta tu apreciación, Alfredo. Bueno, yo tengo que defender a Cantinflas. Ah, fue Pablo. Pero bueno, sigamos hablando de Cantinflas. Fíjense que una... Bueno, ya cuando tuvo el éxito... De hecho, su vida privada es muy controversial por ahí porque... Estuvo casado con varias mujeres. Después, cuando ya falleció, todos los derechos de sus películas los estuvieron peleando un sobrino de él y un hijo de él. Entonces, porque el sobrino que lo trataba como el hijo, y bueno, se hizo una de esas de la oreja gachas. Pero pues bueno, en realidad nos dejó muchas joyas cinematográficas, ¿no? Sí, son de ese tipo de películas que las puedes ver una y otra y otra y otra vez y jamás te vas a aburrir, aunque sepas el chiste que viene, lo que va a hacer, te suelta la carcajada. Entonces este personaje es increíble, incluso Charles Chaplin lo llegó a considerar, él de sus labios salió que para él era el mejor cómico de todo el mundo, ¿no? Entonces, la verdad, ya que lo reconozcan, un personaje que... a nivel mundial es reconocido como el mejor, y que él te diga, sabes que yo no soy el mejor, para mí el mejor es Cantinflas, pues se habla mucho como persona de Chaplin y como de lo estupendo que era Cantinflas en su rollo. Como decía Memo, ya las últimas películas pues ya trataba de dejar una moralejita de que ay, no hay que ser malo y todo, pero las primeras, las clásicas, no sé, las primeras 30 son para mí de las mejores, las de blanco y negro son para mí estupendas. Aparte, muchas veces ya no importa tanto la moraleja, así que al final lo importante de la película es que durante las dos horas que estás viendo la película te diviertes, ¿no? Y eso yo creo que, pues digo, hay películas más divertidas que otras, pero su experiencia siempre ha pesado y siempre lo ha marcado. Entonces yo creo que las últimas películas también no hay por qué demeritarlas, simplemente tal vez fueron un poco con otra línea. Recordemos que inclusive se fue a hacer una película en inglés en Estados Unidos, que honestamente no la he visto. Aquí Memo dice que sí, a ver qué nos platica de esa. Bueno, esta película, como dices, es hablada en inglés y se trata de La Vuelta al Mundo en 80 días, y se trata de otra que se llama... era Good Morning, no sé qué era, la verdad no me acuerdo el título. Pero hablaba un caballo, era lo curioso de esta película. Pues sí, como dicen al final, como están mencionando Alfredo y Camacho, al final las películas ya no eran tan divertidas, o ya se había perdido un poco esa chispa del personaje en su auge. Ajá. A lo mejor sí, un poco la explotación, pero me parece que como las últimas películas que hizo fue por ahí de los años 70, era a la par que se están haciendo o el fenómeno de los cines de ficheras y todo este rollo. Pues ya como que trataba de meter un poco más el elemento del albur y elementos así de ese tipo, que como que no iban con su personaje, porque pues de hecho es de los pocos cómicos que son considerados dentro del humor blanco, ¿no? Al lado de tal vez de Capulina. Entonces pues ya era un poco ay, ya era un poco triste ver que cayeran estos recursos, ¿no? Para tratar de agradar al público cuando en sí su personaje era muy bueno, ¿no? Pues sí, igual es bronca de los directores, ¿no? Que lo trabajaron. Y igual le pasó un poquito como esta de Tintán, que al final como que empezó a aflojar. Y como que sí tuvieron su auge cuando eran un poco más jóvenes. Y pero de todas maneras las películas siguieron siendo muy buenas y divertidas. Y tuvo como una evolución, ¿no? Porque al principio me acuerdo que el maquillaje era más al estilo de la pantomima, ¿no? Venía pintado de blanco y tenía todas esas cosas. Y fue cambiando hasta terminar como él mismo, como personaje, como persona, y no ya como un payaso, como él mismo, ¿no? Fíjate que eso es interesante también lo que dices de la evolución del personaje. Las primeras películas, bueno, yo recuerdo que hay muchas en las que él tiene, o sea, su personaje tiene otro nombre. No se llama Cantinflas como tal. Tiene el nombre de, no sé, Juan Pérez, lo que quieras, ¿no? Y poco a poco fue agarrando o tomando tanta fuerza que sus personajes ya eran el de Cantinflas. O sea, ese era como tal. Entonces de repente la gente se empezó a imaginar que él, o sea, que así era su vida. Que así era, que no era un personaje, era la persona como tal, ¿no? A ver, Memo. Otra vez. Sí, es cierto lo que están diciendo de la evolución. Aunque ya cuando se hizo famoso, pues ya es cuando tenía ya su personaje ya más consolidado. Que fue agarrando, como decíamos ahorita, la anécdota de cantinflear. Cuando fue dejando un poco el maquillaje exagerado. Y es como dice el Fredo, una evolución muy interesante. Y es un paso, ¿no? Que van siguiendo cada personaje. Ya para cerrar, Alfredo, un último comentario sobre Cantinflas. Híjole, pues básicamente, no sé, es que realmente recomendar las películas, véanlas. Aunque ya las hayan visto, vuélvanlas a ver, valen mucho la pena. Yo creo que es de lo mejor que ha dado el cine, en general el cine mexicano. O sea, independientemente de si es comedia o no. No sé, yo me acuerdo de la imagen, la fotografía de las películas, es como muy cálida. Era como un lugar en el que te gustaría vivir, a pesar de que fuera lugares medios feitos o lo que sea. Eran como muy, muy hogareños. Y esa, bueno, no sé, yo tengo un recuerdo muy bonito de esas películas, porque yo me acuerdo que las veía en casa de mi abuelita con ella cuando estábamos cenando y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como que era, como es parte, ¿no? Es parte de lo que, o sea, no sé, igual la cultura de tus abuelos o lo que sea, o aquello que te une al México antiguo. Y pero pues que te sigue marcando al final de cuentas, ¿no? Sí, pues igual sí, bueno, es que hubo, pues estuvo con muchos personajes por ahí también. Película salió con Paco Miller y el Don Roque, ¿se acuerdan del muñeco este? Y salían caricaturas con Tintán de Rafael Freire. Y pues sí, creó toda una cultura actualmente como cultura pop, que igual la tomamos ahorita, pero en su época fue completamente el auge, ¿no? Y yo creo que bueno, que no le pasó como a Chespirito, que después ya se vio influenciado por muchas cosas y decían que ya trabajaba para el narcotráfico y un chorro de cosas que es como la etapa negra del artista, y que prefiero que se haya quedado así Mario Moreno Cantinflas con sus películas, ¿no? Y quedarte con esa impresión de lo que él hacía. Sí, que en realidad él, lo mucho decían de que tenía un carácter muy fuerte detrás de escena, con su familia y todo, pero que, o sea, no fuerte, sino que sí muy, muy, ¿cómo te diría? Muy de esos enojones que no le salían las cosas como quería, y sí se ponía de mal humor, pero cuando andaba todo bien y todo estaba bien, era una persona maravillosa. Pues bueno, esto fue Mario Moreno Cantinflas. Pues bueno, como pueden ver aquí en mi cuarto, repito de nuevo, es uno de mis personajes favoritos. Les recomiendo sobre todo todas las primeras, hasta, pues no sé cuál, El Señor Fotógrafo, Si Yo Fuera Diputado, el bolero de Ravel. Que de hecho entró Cantinflas por su mala manera de bailar, ¿no? Ya entró a la farándula. El Analfabeto, El Padrecito, Bombero Atómico, Su Excelencia, ¿mande? El Patrullero 77, no, hay muchísimas. 777, perdón. El Barrendero, etcétera. Conserje en condominio, entregan inmediato este detalle. Vamos a una pausa, señores. Esta es La Claqueta, escucha para que veas. En un momento regresamos con más de La Claqueta. escuchamos una canción del soundtrack de Grandes Esperanzas a cargo de Mono, Life in Mono. Escucha para que veas. A continuación en la Claleno y Sonic Nuka. Entérese de los estrenos y las recomendaciones en La Cartelera. Regresamos, señores, a la claqueta. Pues bueno, que hay en el cine. Qué feo, nada, no hay nada bueno. No es porque estoy viendo en este momento la página de Cinépolis. No, en realidad no hay nada bueno en el cine. Bueno, les voy a decir un poco las películas que hay y lo que sabemos sobre ellas. Para empezar, tenemos la película de Bratz. Pues, ¿qué son las Bratz? Aquí creo que Camacho ya la vio. Sí, vamos a pasar. Dice que no lo he visto. Nada más tiene la colección de las muñecas. Yo tengo una pregunta para la película de las Bratz. ¿Por qué si las Bratz monitas tienen la cabeza tan grande, por qué las de la película no? Porque tienen otra cosa muy grande. qué mal comentario. Sí, es una babosada. De hecho, las muñecas, ¿qué les pasó a las muñecas? ¿Por qué las hacen así cabezonas y con rasgos así como de medios? No, ¿cuál? como dentro de periferia, no sé. Pues yo creo que es, al final de cuentas, la evolución que tienes que tener en el mercado de los juguetes para que sean atractivos. Barbie es una muñeca que tiene, ya está muy consolidada en el mercado de esto, tanto de los juguetes, y recordemos que hay muchas películas y hasta videojuegos y no sé qué tanto de Barbie. Entonces, bueno, Bratz es una firma o un producto que está entrando muy, bueno, ya tiene varios años en el mercado, que está, por lo visto, está pegando muy fuerte en los Estados Unidos. Y pues bueno, fue por eso que decidieron hacer la película, que al final de cuentas viene siendo así como el típico de las niñas, así el grupito de niñas que van y se divierten y que traen al novio y que se pelean y cosas por el estilo, ¿no? Realmente no he visto la película, pero no, o sea, no tengo por qué ver una reseña para saber qué se va a hacer al final de cuentas de ese tipo, ¿no? Está dirigida principalmente a un público no solo infantil, sino a un público femenil, que fíjate que eso es interesante, porque normalmente especializarte tanto en un género es difícil, principalmente por cuestiones de mercadeo, ¿no? Porque tu público focal se reduce mucho. Entonces, supongo que tiene que estar muy bien hecha para que les guste a las niñas y vayan y compren. Y muchas veces, algo interesante es que están, o sea, las películas están soportadas por una campaña publicitaria. Y no solo es el hecho de llevar la película, es ir a comprar las muñecas, es ir a comprar los estuchitos, ir a comprar las calcomanías y bla, bla, bla, bla, bla. Que ahí es donde realmente está muchas veces el negocio de las compañías de cine, ¿no? En este tipo de, sobre todo en este tipo de franquicias muy comerciales, en las que ganan más dinero por toda la parafernalia que por la cinta misma. Sí, porque es dirigida, como tú dices, exactamente a ese sector que son los que van a ir. O sea, son las niñas que van a decir, mamá, quiero ir a ver Bratz. La niña que ya tiene las muñecas y saliendo va a querer ir a comprar una. Entonces, no sé, ni hablar ya de esta película. Bueno, Pablo tiene algún comentario, pero pues la verdad no... Para que se den cuenta de lo mal que está la cartelera, ¿estás hablando de Bratz? Así está, o sea, pues no, ya me callo. Sí, pues es que es hablar de las Bratz o de Supercan. Sí, no, yo sé por qué Supercan. No entiendo. Ya ves que hubo una época en que salieron películas de, pues, de animales, el can basquetbolista, el policía, el perro policía, el gato volador o cosas así. El perro bombero. Ah, es el perro bombero, sí, cierto. Y o sea, como que salió una ola en los 90s. Acá de salir Supercan, y en los 90 hubo una ola. Yo creo que quieren retomar esas cosas, pero yo creo que ya no están tan bien hechas, ¿no? Yo creo que sí deben ser bastante malonas, y las del pasado eran malas. Me imagino que ahorita están peor. Sí, creo que en esta época generalmente se caracteriza, ya después del verano, por haber o ver en el cartelera muy malas películas. Nos tenemos que esperar hasta finales de noviembre y diciembre para otra vez tener la cartelera fortalecida. De hecho, por aquí hay una película que acabo de ver que se llama El Vidente, donde actúa Nicolas Cage. Nicolas Cage en lo particular, híjole, pues yo creo que la película que más me gusta de este tipo es la de El Ladrón de Orquídeas, sin lugar a dudas una de mis películas favoritas, en donde vemos a otro Nicolas Cage completamente distinto a lo que hemos visto en otro tipo de películas. Y tal vez también en la de Padre de Familia. Salvaje de Corazón. Sí, Salvaje de Corazón también es mis favoritas. Y yo creo que es por la dirección de Tarantino. Bueno, me imagino. No, pero Salvaje de Corazón es de David Lynch, señor. ¡Grave error! Perdón. Bueno, sí, yo el comentario que yo siempre hago con la de Salvaje de Corazón es como que la estética, los diálogos y la acción que maneja Tarantino en sus películas actualmente. Igual si lo observas bien, sí, te das cuenta que pues es esa película, ¿no? Sí, tiene... Algo agarró de ahí Tarantino. Los diálogos, la manera de construir los personajes, violentos, descarados y todo esto, pues yo creo que viene un poquito ahí y fue antes esa película. Y bueno, de lo que les hablaba era que El Vidente, volviendo un poco, pues bueno, para nosotros como hombres tal vez valga la pena verla por Jessica Biel, aunque en realidad no aparece mucho en la película. Pero la película trata sobre un tipo que puede adelantarse al futuro por 3 segundos, pues un vidente, pero por 3 segundos, curiosamente ese es su poder, está limitado. Y pues bueno, hay unos rusos que quieren explotar una bomba, otra vez los rusos, volvemos a los rusos, ya pasó la Guerra Fría, no sé por qué otra vez agarran a los rusos. Y pues bueno, lo quieren utilizar para salvar al planeta Tierra de una bomba atómica que traen los rusos. A mí me dijeron que como realizada está bien lograda. Hay una parte que creo que me platicaron que está en un casino y lo quieren atrapar, y él empieza a como a escapar de toda la gente que lo está buscando, y lo ven por las cámaras y le dicen, ahí está, y ya no está, ¿no? Y que se queda como una especie de danza dentro de la imagen y dentro del juego, que estaba muy padre. Sí, bueno, es que pues como edición sí está chida y la historia sí está buena, la verdad, pero la dirección, ustedes saben, hay que llevar a los actores a que hagan y a que te la creas, ¿no? Entonces aquí vemos a un Nicolas Cage en un papel de acción al estilo Bruce Willis, medio sangrón, y realmente nunca te atrapa la historia, porque no se centran tanto en su poder, no se centran en las maravillas de tener este poder, sino más que nada se centran en un romance que surge en la película rápidamente con Jessica Biel, que pues lógicamente consigue gracias a su poder, porque él sabía cómo llegarle, porque va probando él las posibilidades de abordarla de alguna manera y ya sabía cuáles no funcionaban, hasta que pues, gracias a su poder puede ligársela. Y pues bueno, más eso es acción. Es acción bruswellina, así que ya sabrán si se atreven a verla. Y bueno, por aquí hay otra de la que no hablamos y de la que creo que todos quieren hablar, que es una película que, fíjate, se nos pasó a hablar la semana pasada. Y se trata de Resident Evil 3, La Extinción. No hablamos en cartelera, señor. Bueno, pues por ahí ya la fuimos a ver. Está buena la película. Digo, pues cumple, ¿no? Al final de cuentas es una película de zombies. Y digo, ¿qué tanto puedes esperar de una película? O sea, dio acción. Te mete varios sustos. La verdad, sí cumple en ese sentido. Y pues hasta ahí, ¿no? O sea, pues buenos efectos especiales y todo. Ya es la tercera parte. Bueno, en ese caso tiene un poco de... Sí tiene continuidad con respecto a las anteriores. Que cabe destacar que no tienen nada que ver con los juegos. Pero bueno, al final de cuentas, continúa la historia de la Corporación Umbrella, que tiene por ahí sus experimentos, con... No me acuerdo con el... Bueno, en total, tienen como una fórmula, una cosa por el estilo, ¿no? Que es lo que hace a la gente de zombie. Entonces, pues, bueno, vamos viendo cómo se siguen. A pesar de que ya destruyeron en la 2, destruyeron el lo que es Raccoon City, que era donde se había extendido toda la infección. Vemos que siguen teniendo laboratorios secretos en varias partes del mundo. Y entonces, pues, es el hecho de ir y buscarlo. Que inclusive, algo interesante es de que... No, o sea, no les voy a contar el final, pero el final... Pero el final parece como de que fuera de una segunda parte y no de una tercera. O sea, porque te da pie a una cuarta película. Y eso no es muy común en este tipo de películas. Exactamente. Entonces, bueno, pues al final de cuentas, sabemos que la cuarta película va a ser igual de zombies, te vas a seguir entreteniendo y hasta ahí, ¿no? Mira, la verdad es que... ya es la tercera película de Resident Evil y sigo escuchando los mismos comentarios de los fanáticos. Que faltan personajes, que no tienen que ver con el juego. Pues no, es cine. O sea, yo a mí también me encanta el juego. Me encanta, no sé, sobre todo el 4, ahorita estaba muy, muy chido. O sea, están bien chidos, pero ya, o sea, ya déjate de que... Pues no tiene que ver el juego y que nada que ver y que o sea, son dos cosas aparte. Una cosa es el juego y otra cosa es la película. Así como en los cómics, que también se enojan demasiado. O sea, yo también soy fan de cómic y ya aprendí a decir, bueno, el cómic es una cosa, el cine es otra cosa, está basado en, no es tal cosa. O sea, ya que se dejen de tonterías y que me dejen disfrutar a Mila Jovovich en paz. Sí, o sea, sí tienes completamente la razón en el sentido que son diferentes medios. Pero muchas veces lo que se quejan los fans es que pudieron haberse acercado un poco más a la historia original o haber metido personajes originales. Porque, por ejemplo, en esta tercera película vemos los mismos personajes de la segunda. Y sobre todo si los productores ya tenían pensado hacer una cuarta, hubiera sido un perfecto momento para introducir otro de los personajes importantes que tienen mucho peso en los juegos, que tienen peso con los fans. Y poder haber hecho una buena historia, o sea, poderlo haber adaptado en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que le critican, ¿eh? Pero digo, a final de cuentas, cumple. Sí, igual y sí tiene, como dice Carlos, sí es cierto, el lenguaje de que hay en un libro de literatura, en los cómics, las caricaturas y todo, y en el cine pues sí es distinto. Y igual no sé qué piensan de lo que pasó con la de X-Men 3, que bueno, igual actualmente yo creo que a todos la vieron, ¿no? Y o sea, el final se queda de que no ha nada que ver con la historia original. Y y creo que varios fans pues sí quedaron contentos, ¿no? Carlos también quedó contento. Y a mí me gustó bastante que desde el principio le dieran en la torre a Cíclope, porque sí, no es un personaje, no es importante para la serie, pero no es tan... A ver qué. Fíjate que aunque lo que en ese sentido, que yo no soy muy fan de los X-Men, como que me hubiera gustado que, a pesar de que no es un personaje que tiene tanta fuerza, que le hubieran dado una muerte un poquito más, pues, heroica, a final de cuentas, ¿no? Porque es uno de los superhéroes importantes del grupo. Entonces, pues, bueno, que lo hubieran puesto que lo mató algún enemigo, ¿no? Pero nada más así como que pum, así, ¿no? Pues ya se murió. O sea, como que, de hecho, vas a la mitad de la película y todavía estás llegando al final de la película y todavía no te queda claro si realmente se murió o anda por ahí perdido, ¿no? Y a la mera hora va a ser su aparición. Sí, yo creo que en esta versión enaltecen a Wolverine, ¿no? Este, sí. le dan sí su papel principal, y pues siempre fueron némesis y pues tenían de algún modo que quitar a Cíclope del camino. Y yo creo que la Resident Evil, yo me acuerdo de Resident Evil 2 y me gustó bastante, pero yo creo que al final el personaje Nemesis sí parece una botarga. Sí está como más realizado y tiene mucha tecnología como para haberlo hecho de esa manera. Por ejemplo, en Silent Hill, que sí ves cosas impresionantes. Pues sí hay que cuidar esos detallitos, ¿no? Fíjate qué importante que mencionas Silent Hill. Silent Hill es otra película basada en videojuegos de miedo. Pero aunque la historia es distinta, está muy apegada a los juegos. O sea, yo siento que está más apegada. O que lo supieron adaptar mejor que Resident Evil. Digo, no porque sea mala la adaptación de Resident Evil, pero realmente Silent Hill está... híjole, vale la pena verla. O sea, visualmente, la historia, o sea, muchos detalles. Supieron llevar la esencia del juego a la pantalla. Pues sí, a mí me gustó también un poco más Silent Hill. Pero también cambian mucho la historia. Y Resident Evil, la 1 estaba increíble, o sea, eran los zombies que tenías que ver, como la cultura esa de los zombies, ¿no? Y después ya se pierde un poco. Pero bueno, en fin, siempre uno queda un poco decepcionado de estas adaptaciones, pero pues bueno, ya va muy, muy de acuerdo a qué le gusta a cada quien, ¿no? De hecho, a lo mejor yo creo que es la de Mario Bros, ¿no? De los años 90. Fíjate que algo interesante que comentas es que muchas veces... los fans, la gente que conocemos no quedamos tan satisfechos porque esperamos demasiado de las películas. Ese es un gran error, ¿no? En ese sentido. Como dice Camacho, películas como X-Men, aunque le cambiaron completamente, o sea, fue otro giro completamente al que le dieron a la historia original, fue muy buena. Pero todo el mundo esperábamos ver tal cual el cómic en el cine, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que a veces criticamos tanto de las películas de superhéroes, de videojuegos, cosas por el estilo, porque queremos que sea una traducción fiel y no es posible. Sí, también de los libros, también las adaptaciones de novelas, o sea, son expectativas que bueno, con el tiempo yo me consideré uno de los que me enojaba, así, que no sé qué. Pues después entendí que son dos cosas diferentes y que una, pues para qué fregados quiero ver al cine algo que ya leí o que ya vi para verlo exactamente igual. Entonces le dieron la madre X-Men, pero me encantó. Que no siempre darle en la madre es fórmula de que te guste. Por ejemplo, Superman Begins le dieron la madre y le sacaron un hijo no sé de dónde y la neta estuvo nefasta. Y ese tipo de cosas, o sea, simplemente es valorar uno. Si le tienes un cómic en la mano, si tienes el juego y lo estás jugando, dices, chin, este juego está poca madre. Vas al cine y ves la película, esta película está poca madre. O está horrible la película, o está horrible el juego y la película está poca madre. O sea, tú cataloga lo que estás haciendo. Si estás leyendo, si la lectura es buena, pues está muy chida. Si estás viendo una película y la película es buena, pues está muy chida. Pero si es mala una y la otra no, o sea, son dos cosas diferentes. Y no friegas al tema, o sea, son formas de arte distintas. Okay, fíjate que hay un detallito que pues igual, si nos estuvieran escuchando, que no creo, las casas productoras de Hollywood, es, fíjense, por ejemplo, un ejemplo que de este verano fue Transformers. En general fue una excelente película, digo, tuvo sus detallitos, pero en general está muy muy muy buena y nos gustó demasiado a los fans de la caricatura original que crecimos con esa. De repente hubo detallitos que a mí me hubieran gustado y que hubiera sido posible que se apegaran más a la caricatura. Por ejemplo, Megatron, la forma física de Megatron no tiene nada que ver. Mientras que la de Optimus, a pesar de que la adaptaron al cine para que se viera más realista y futurista y eso, sigue teniendo la misma, o sea, la misma esencia, lo sigue reconociendo, ¿no? Entonces de repente es como que yo siento que los cosas, las casas productoras deberían de agarrar de repente un grupo de fans y antes de darle el visto bueno a la producción, decirle qué les parece. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo unos conceptos de los personajes para la película de Transformers y había un concepto del Megatron que es muy, muy, muy, muy parecido al de la caricatura, pero adaptado en forma cinematográfica. Entonces te decías, ese sí era Megatron. A pesar de que se veía futurista y la cosa, o sea, pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron por, no sé, por razones que solo ellos sabrán. Y esos son detallitos que igual a los fans no les gustaron, porque inclusive volvemos a lo mismo. Esas películas están muy respaldadas en mercadotecnia, en todo lo que van a vender. Y por ejemplo, tengo muchos amigos que les fascinaron la película de Transformers, que algunos de los juguetes de Transformers les gustaron, pero por ejemplo otros los aborrecieron, porque hay unos que están realmente horribles y no tienen nada que ver con... Bueno, creo que ya se metió en demás. Nunca debí haber dicho eso de Rosa. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, porque creo que van a entrar nuestros hermanos de Bunker Antizombie, si no me equivoco. Recomendarles que va a haber un festival aquí. Alfredo fue como corresponsal. Va a venir el... Voy a tratar de pronunciarlo bien. Bueno, mejor lo digo en español. ¿Qué? ¿What? European Media Art, el Festival de Artes Visuales de Europa, que trae, bueno, que cuenta entre los foros más importantes para el actual arte en medios análogo y digital desde hace 20 años, donde jóvenes talentosos y maestros reconocidos muestran durante la primavera. Esto da un poco de flojera, pero bueno, el chiste es que van a venir trabajos de todas partes de Europa aquí a nuestro rancho San Luis Potosí, México. Para que vayan a checar los materiales por ahí. De hecho, voy a meter un cortito que acabo de terminar. Y tenemos aquí las fechas. Es el 11 y el 12 de octubre, el jueves y el viernes, ¿no, Alfredo? Sí, fíjate que es interesante porque, bueno, me comentó un cuate por ahí que nos dio la información, que esta persona que organiza el festival es un europeo. No sé exactamente qué país sea, honestamente no viene la información ahí. Pero bueno, el chiste es que este señor se da un rol cada año por alrededor del mundo, ¿no? Se va a Brasil, se va a México, se va a diferentes países a buscar las producciones que se están haciendo. En este caso es video experimental. Entonces lo recopila todo y lo que más le gusta, a lo mejor, se lo lleva a Europa. Entonces es una forma muy buena de dar a conocer tu trabajo, pues, a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo que lo vean tanto en países latinoamericanos como en Europa, porque pues digo, nunca sabes, ¿no? O sea, de repente igual a alguien le interesó tu trabajo y te puede apoyar para algo. Y aunque no fuese así, de todas maneras, la pura satisfacción de poder mostrar tu trabajo a otras personas en otros países, pues digo que es más que suficiente, ¿no? Al final de cuentas, todo productor audiovisual es lo que quiere, ¿no? Que la gente vea su trabajo. Sí, últimamente se han estado abriendo muchos foros aquí en San Luis Potosí, lo cual es bueno. Por ahí acaba de terminar lo del cine minuto que hablaron la semana pasada. Por ahí llegó esto. Hace 15 días estaban los cortos en el Rinoceronte Enamorado. Entonces ahorita hay mucha apertura para toda la gente que le gusta esto, pues que se ponga las pilas. No es tan difícil, nada, es cosa que te guste y echarle las ganas y acudir, ¿no? Porque a final de cuentas, si no vas, pues dejan de venir este tipo de eventos, porque ven las salas solas y ven que no les interesa, entonces dejan de venir, ¿no? Y a veces uno tiene la mala idea de que es súper aburrido y esas cosas, pero llegas y está, hay trabajos, la verdad, muy, muy, pero muy buenos. ¿Cómo es? Bueno, Pablo, precisamente sí, puedes, de repente te encuentras con muy buenas producciones, con gente muy talentosa que tú ni sabías que existía. Y en una de esas dices, ¿sabes qué? Pues lo contactas y haces otro proyecto y ya colaboraron, ¿no? Ya sacaron algo más. O sea, al final de cuentas se trata de trabajar. Como tú dices, afortunadamente la tecnología ha bajado mucho de costo y ha aumentado mucho su calidad. Entonces, ya se pueden hacer muy buenas cosas con poco dinero, buenas producciones, teniendo un buen guión, teniendo una buena idea, teniendo elementos de producción. Pues no tan avanzados, pero no sé, con una computadora puedes hacer maravillas, ¿no? Entonces, ya muchas veces la limitación nada más es la creatividad, ¿no? Lo que quieras hacer, tus ganas de hacerlo, Pablo. Sí, yo creo que pues, sí, es interesante que se metan igual a la página de Cante, el www.cante.gov.mx, y ahí van a encontrar varias de las actividades que realiza el Cante. El Cante está viniendo fuerte este año, qué bueno que ya, comienzan a trabajar un poquito más. Igual se nos quedaron dormidos un ratito, pero ya ahorita ya están más activos, están trabajando y están generando más producción y más producción. De hecho, en el Festival de los Cortos del Rinoceronte Enamorado hubo una sección donde venían de un taller de video experimental, varios trabajos del Cante, ¿no? Entonces, pues ya está remontando y pues a trabajar también nosotros, ¿no? Que por ahí también hay varios proyectillos. Y pedir el apoyo. Hoy en la mañana estaba platicando con un maestro de la universidad, maestro de cine, y resultó que el tipo que vino de Francia a grabar, a filmar, bueno, a grabar, porque no es film, no es video, a grabar su corto hace poquito, hace como un mes, lo criticamos fuertemente. Sí comenta, ¿no?, que el tipo vino aquí y obtuvo las puertas abiertas por su apellido rimbombante. Y pues a luchar contra ellos, ¿no? O sea, tratar de, aunque es su primo, lo reconoció, ¿no? Y pues a luchar nosotros también contra eso, ¿no? Y exigirle a la gente, y exigirle al gobierno, y exigirle a las competentes que nos echan la mano, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo digo que no tanto contra ellos, sino coexistir con ellos, ¿no? Y tratar de, pues, poner las pilas más que nada, porque podemos jalar también apoyos. Pues ya aquí se vio con lo de la beca que se ganaron, que sí se puede. Pero bueno, señores, esto fue La Claqueta del programa de hoy. Nos despedimos y creo que por ahí viene una canción al final. Gracias, mi nombre es Guillermo Padilla. Pablo Melgoza. Carlos Camacho. Alfredo Lomelí. Estrada. Ach. Señor, La Claqueta, escucha para que veas el cine hecho radio. La claqueta ha acabado por hoy, pero volverá otro día. Recuerda que la claqueta la haces tú y la claqueta es solamente para ti. La claqueta está hecha para las personas que gustan y aman del cine. Y la radio, la claqueta volverá otro día con lo mejor del cine.